va a mi casa. A los 12 años juega gimnasio amistoso en Misiones con Guaraní Antonio Franco. Entonces yo le dije a mi mamá, que había pedido a mi papá, y mi mamá no me deja ir, aparte de una manera, que vas a ir, que qué, que te peló. No me dejó ir, pero me escapé. Y tardé como 15 días en llegar. ¿Quién me encuentro en Misiones? Dale. Siempre igual, con su diario en la mano, lo arrimé al lado, y empecé a charlar y... Bueno, la vuelta ya rápido, cuando me lo partido, viste, me trajo un camión de madera y ahora estoy hasta Buenos Aires. Yo creo que lo peor que le pueden hacer a un gimnasista, no a Montesino, a todo el gimnasista que es gimnasista, la verdad, es sacarlo de tu casa. A mí me sacaste del monte, me sacaste medio pulmón. Eso está claro, ¿viste? Algunos de los míos, un pibe, de la época mía, Benvenuto, José Luis, el Negro, Bombero, Romano Martín, pero un montón, Matiga, algunos que están bastante poco en el camino, en el Caporales, tipo que están marcados por gimnasia. Yo no he hecho nada para que nada, yo siempre lo he hecho mejor, pero mejor lo tiene en la gente, ¿me explico? Yo te digo que acá hubo gente que aprendió lo que yo no lo dije, nosotros no lo dijimos, hubo gente, alguien lo ha dicho antes que yo, que lo mejor que tiene gimnasia es la hinchada. Bueno, con Roberto hicimos una de las movilizaciones más grandes de gimnasia, llegamos a llevar 26 micros a Santa Fe, a Temple le llevamos camiones, no teníamos micros de Buenos Aires, venían micros, sacamos 70 y pico micros, 20 camiones, ese día fuimos a Temple. Pero hay miles de cosas, pero ¿sabes lo que pasa? Que todo esto a mí no me gusta, porque siempre tenés que hablar de uno. Y a mí me gusta hablar de gimnasia, que es lo mío.